mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias, convierten en esclavos a los pobres. Almorzamos con Amós capítulo 8, verso 4 al 6. La manera que actuaba Israel era terrible. Ellos pecaban, robaban, hacían fraude, pisoteaban a los necesitados. Pero, guardaban el día sábado e iban a sus templos, es decir, eran religiosos. Obviamente todos sabemos que Israel estaba mezclando sus costumbres y eso ya no era una adoración a Dios, sino a sus ídolos inútiles. Pero lo dramático aquí es que eran gente religiosa, quienes se supone que debían ayudar, y eran los que más mal hacían al pueblo. Tengamos cuidado de no estar viviendo una religión hueca y mentirosa, y salir el domingo de la iglesia y volver a nuestras mentiras, chismes, gritos, robos, peleas, etc. Porque Dios es Dios el domingo, pero también es Dios el lunes en mi casa y en mi trabajo.